252-21-51. Ya, chiquillos, ahí estamos entonces. Aprovechando estas menciones, me gustaría también saludar a nuestros proyectos, a nuestro proyecto hermano, que es la página profitando.com. En esa página usted podrá encontrar a todos los podcasts de este programa cronológicamente ordenados para que pueda escuchar nuestras voces cuando usted lo desee. También puede escucharnos en la página de la agencia de noticias Medio a Medio. Saludamos también a Radio Villa Francia y al proyecto de Canal 3 Comunitario de Conce. Pues bien, es momento de que anunciemos el tema que vamos a conversar hoy día. Sí, justamente. Lo primero es presentar a los invitados que nos van a acompañar en el primer bloque de este programa. Sí, en esta ocasión tenemos que presentar a nuestro compañero Guillermo. Hola, soy Guillermo Muñoz, secretario de Bienestar de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Y a la compañera Michelle. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Michelle Donoso, soy vicepresidenta de la Federación de la Universidad de Concepción. Tenemos que irnos ya a un corte musical. ¿Con qué canción nos estaremos yendo, amigos de los controles? Hola, primero que todo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, gracias, Jano. ¿Y tú, cómo estás? Bien, cansado. Aquí compartiendo las roles de control esta vez con Julio. Vamos a partir como siempre escuchando música. Vamos con un tema de León Gieco, que se llama El Ángel de la Bicicleta, que es un tema que escribió a mediados de la década del 2000, como 10 años atrás, en relación a las protestas que estaban habiendo en Argentina el 2001, con la crisis económica, el corralito y todo eso, y está dedicado a un joven que se llamaba Poncho Lepretti, si no me equivoco, un militante social que andaba en un comedor popular, y cuando llegó la policía y le disparó. Y en realidad dedicada a toda la gente que muere luchando por lo que cree, cosa que sigue pasando hasta el día de hoy. Vamos entonces a escuchar a León Gieco con El Ángel de la Bicicleta, que la hemos puesto hartas veces, pero es una buena canción. Y a la vuelta empezamos con Cerro a la Izquierda. Cambiamos fe. estoy escuchando bien? Sí, está ahí al aire. Gracias. Vamos a comenzar con un poco del contexto de lo que ya les mencionábamos que íbamos a hablar este día viernes. Bueno, los hechos yo creo que la mayoría de la gente que está escuchando la radio los conoce. Nadie pudo haber quedado ajeno desde un lado o de otro a lo que sucedió. Sabemos que existe en Valparaíso y en todo Chile el día de ayer marchas estudiantiles que son motivadas principalmente por la reforma que está pasando el gobierno a través de todo su aparato legislativo. En este contexto, dos jóvenes manifestantes de 18 y 25 años, Ezequiel Borbarán y Diego Guzmán, son asesinados por un... Bueno, sí, son asesinados por un civil, no por las fuerzas del... directamente por el Estado esta vez, aunque podríamos también discutir, y seguramente se va a dar así, si el Estado tiene una responsabilidad sobre estas muertes, como muchas otras. Ambos son heridos letalmente. Uno muere en camino o siendo atendido y otro muere en el centro asistencial. Uno de ellos es militante activo de un partido político o de la juventud de un partido político que actualmente pertenece al oficialismo, y el otro es un manifestante y un joven consciente, un estudiante consciente como muchos otros. Hasta el momento no sabemos si pertenecía a alguna organización, pero al igual que el joven que pertenecía a un partido político, tenía una conciencia clara y por eso mismo se motiva y sale a la calle con muchos otros estudiantes. Ellos pertenecían a una casa de estudios privada que estaba luchando por una educación pública. Por ahí puede sonar un poco incoherente a algunos oídos, pero justamente es el problema al que apunta hoy día el estudiantado. Más tarde nos enteramos poco a poco, yo por un llamado de teléfono más cercano a la quinta región, me entero que existe este hecho. Pero cuando busco en internet hay poco, muy poca información durante varias horas. Creo que alrededor de 4 horas lo que uno podía observar en una o dos noticias dando vuelta para mí, lo que siempre hemos develado desde los medios de contrainformación, un cerco comunicacional ante un hecho tan terrible como este. Luego, cuando ya no pueden acallar las voces y la información que sale desde los propios estudiantes y desde los propios testigos, tiran la noticia por todos los medios y se produce una bataola de comentarios. Desde los comentarios que uno podía leer en Emol, que era fascismo puro, de eso no hay ninguna duda, hasta los comentarios que uno puede leer en medios amigos como Radio Villa Francia cuando tira la noticia y comienzan a llenarse los muros, las redes sociales de la noticia y de las opiniones y de las formas de manifestación. Hay un llamado a manifestación a nivel nacional al cual reaccionan miles de personas de distintas formas. Algunos se acercan a los puntos, otros realizan y ayudan con la convocatoria, pero así se va mostrando una cara de un Chile que a veces está muy oculta, pero que cuando suceden estos hechos grotescos que evidencian solamente una realidad que es cotidiana. Para los que estamos desde una arista como esta, que es la información, nos enteramos y somos eco de muchas noticias como esta, pero pocas veces con un nivel de cobertura por los medios burgueses. Y ahora queda en evidencia. Yo creo que mi opinión personal, ya para ir abriendo la discusión, es que esta es una muestra de lo que ocurre día a día. No es un episodio aislado, no es este hombre que asesina a estos manifestantes en particular, no es una cuestión que puede dejar de pasar o que no estaba pasando, no puede ser analizado como un hecho aislado. Así que abro la discusión con los compañeros de la federación y con los compañeros de acá del estudio, para comenzar a hacer el análisis, quizás primero un poco de contexto de cómo se dan los hechos y cómo los vive cada uno de nosotros desde sus diferentes de los diferentes puntos donde se encuentra, de las diferentes posiciones en las que se encuentra. Yo vivo del mundo de los trabajadores, ya abandoné la universidad, otros desde, como los compañeros de la federación, desde el mundo de los estudiantes y así. Entonces, si comienza Michelle a ayudarnos con los comentarios después de que se trague el jugo. A mi parecer y al de todos, yo creo que es un hecho lamentable tener que perder otro compañero más, y digo compañero porque nos encontramos todos en la misma lucha en este momento, que es por una educación gratuita que esté al servicio del pueblo. Es lamentable que tengamos que seguir perdiendo gente que está dispuesta a morir por los ideales también. Creo que hasta cuándo va a llegar el grado en que el sistema neoliberal se instala en las lógicas de todas las personas, en las cuales predomina el tener un sentido mucho mayor de la propiedad privada por sobre una vida humana. Creo que eso es algo y una lucha en la que nos enfrentamos todos los días y que se ve develado en dos formas. Una, que muere un compañero por las manos de una persona, a mi parecer, fascista, que prefiere defender su propiedad privada por sobre la vida de otra persona, y que en la misma línea también es una pelea contra el sistema neoliberal el estar peleando por una educación que esté al servicio de todos. Creo que es algo que a lo que nos hemos encontrado luchando hace muchísimo tiempo y en lo que vamos a tener que seguir peleando. Y bueno, no sé, creo que algo que ayer por lo demás nos tocó mucho, después de una movilización que a nuestro parecer había sido súper exitosa, que había convocado un montón de gente, en el que habíamos logrado que se unieran distintos sectores de la educación, y tener estos lamentables nos hacen entender que vamos a tener que levantarnos con mucha más fuerza, y que también nos sirve para ver cómo somos capaces de unirnos para poder sobrellevar esta misma situación. Es decir, como ayer muchos lo dijeron, cae uno y nos levantamos mil. Sí, en base a lo mismo que dice la compañera, creo que igual es necesario hacer notar que todos estos antivalores que acaba de nombrar la compañera y que encarna a este sujeto que dispara a mansalva contra los chiquillos, que caen luchando por la educación, son los valores por los que ellos contra los que ellos estaban marchando. Cuando nosotros hablamos de cambiar la educación, lo que queremos en realidad es tratar de convertir esta sociedad en una sociedad mucho más justa y que erradique el individualismo y esta matriz ideológica, por así decirlo, que fue inserta durante los 17 años de dictadura y que la Concertación fue muy hábil en administrar y en seguir profundizando. Hay que entender que hoy en día nosotros marchamos frente a un gobierno que supuestamente se nos presenta como progresista, que pretende cambiar este modelo educativo y que realmente se ha mostrado muy tibio, por no decirlo frío, respecto a cambiar o no cambiar este sistema educativo. Ayer no solamente marcharon estudiantes, sino que también marcharon los profesores, en contra también de los proyectos que tiene este gobierno para la carrera docente. Entonces, dejando en claro eso, que ayer murieron dos compañeros pertenecientes al movimiento social que se plantea cambiar el modelo económico-social que incluye el modelo educativo, y que tenemos que seguir luchando, que no hay que hacer minutos de silencio, sino que ofrecer toda nuestra vida y ponerla al servicio del combate por cambiar este sistema. Yo creo que todos estamos más o menos bastante choqueados con esta situación. La verdad es que, si bien uno esperaba que el fascista de Burgos tuviera una impronta mucho más descarada que la alimaña saliente de Peñailillo, nunca pensamos que se iba a notar tan rápido el cambio de estilo. Así que, en este sentido, y un poco volviendo sobre el contexto, me gustaría que nos refiriéramos más a los grados de masividad que estaban alcanzando las marchas hasta este minuto, comprendiendo de que habían sido marchas que habían sido, en términos cuantitativos, bastante elevadas en su concurrencia, no así en la cobertura de la prensa burguesa. En este sentido, ustedes, Michelle y Guillermo, ¿qué nos pueden contar acerca de los grados de masividad que está alcanzando el movimiento social por la educación en la actualidad? Bueno, como se pudo ver ayer, no solo en Concepción, sino en muchas ciudades, hemos vuelto a reactivar el movimiento estudiantil y social, por así decir, y se vio la concurrencia y la gran masividad que tuvimos de asistentes a las movilizaciones. Y esto pasa también porque cada vez el movimiento social se está articulando de mayor manera, ya no somos solo los estudiantes o los profesores por su lado quienes se están movilizando para tener un sistema educativo mejor, sino que vamos a hacer todo en su conjunto, trabajadores, profesores, asistentes de la educación, estudiantes, entendiendo que vamos todos por la misma lucha, somos todos quienes queremos cambiar este modelo. Sí. En base a lo mismo y retomando el tema de la masividad, como decía el compañero, creo que también es necesario hacer notar que cómo las grandes mayorías de este país se muestran decepcionadas de estas supuestas promesas de cambio y justicia social que trae este gobierno. Hay que, como bien decía el compañero, hay que entender que son los chicos que caen, uno de los chicos que caen también pertenece al oficialismo y estaba mostrando su descontento respecto a cómo este gobierno ha llevado sus supuestas promesas de cambio. Entonces, yo veo que en el futuro el movimiento estudiantil y el movimiento social va a mostrar mayor masividad y también creando y proponiendo lo que ellos quieren que sea su modelo educativo, un modelo educativo hacia la comunidad y hacia el pueblo, que esté orientado a satisfacer las necesidades que tiene hoy en día Chile. Por interno, Alejandro nos dice algo a lo que hay que poner atención siempre, el abuso del lenguaje no entendible. Lo traigo, lo saco al aire, no lo dejo en el interno porque quizás a veces cuando utilizamos lenguaje como el fascista o el burgués, olvidamos de velar cuestiones un poco más evidentes, como por ejemplo lo que les conversaba yo del radio, o sea, del EMOL en general. El cómo tratan todos los temas de protesta social, de movimientos sociales en general. No es solamente los estudiantes, no es solamente el asesinato de estos dos jóvenes, sino que también es una cuestión transversal que han utilizado durante toda la historia de existencia de estos medios de comunicación. Entonces, quizás girando un poco hacia allá la conversación, poder analizar eso, Gama, sino que el comentario, el cómo se estructura el discurso de tal manera que este personaje que asesina a estos dos jóvenes termina por ser justificado por la gran mayoría de la gente. Yo me atrevería a decir que mucha gente en su casa puede haber pensado en un momento, chuta, pero si le estaban haciendo daño a su casa. Ahora, eso, cuando yo llego a apoyar a un asesino, pero llego a estructurar el discurso de la delincuencia, cuando lleno mi casa de rejas, ¿cómo lo vamos enlazando con eso? ¿Cómo se estructura el discurso de la delincuencia en una sociedad como esta? Siguiendo las palabras que dices tú, Angel, claramente vemos que esta situación no se ve en el aire, no se ve en abstracto, no se produce de la nada, sino que ante todo posee un contexto de ideas, de imágenes que son comunicadas a través de los grandes consorcios mediáticos como EMOL, como el diario La Tercera y como todos los canales de televisión, que es un discurso que llama abiertamente a las personas a, por una parte, al individualismo, al consumismo, al materialismo, pero no el materialismo dialéctico. Ni histórico. Es un discurso que llama abiertamente a defender la propiedad privada. Y no solamente eso, es un discurso empresarial que llama a criminalizar abiertamente a todas las personas que son disidentes, que están en contra del actual modelo o establecimiento político actual de cómo se están llevando las cosas en este país. En este sentido, me gustaría consultarle a ustedes, a Michelle y a Guillermo, ¿qué es lo que pueden ustedes comentar con respecto al discurso de los grandes consorcios mediáticos con respecto a la criminalización de los movimientos sociales? Sí, yo creo que, bueno, no es para nadie un misterio que el monopolio que hoy se tiene por los medios de comunicación les facilita mucho más la pega a aquellos que son capaces de explotar todos los días a nuestros padres y en general a nuestras familias y seres queridos. Ahora, lo que hay que entender, bueno, y tomándome esto, primero saludar la iniciativa de estas radios comunitarias que ayuda mucho a politizar y a disputar el sentido común de las familias trabajadoras del país. En base a lo mismo, creo que bueno, es totalmente criticable cómo en estos veintitantos años o treinta y tantos años de dictadura del capital, por así decirlo, a esta familia, se han ido inculcando estos valores. Pero yo creo que se desprende algo muy interesante y que creo que es la centralidad que hay que tener, que hoy en día hay que disputar la manera de comunicar y de qué manera nosotros somos capaces de ir arrancando estos valores de la sociedad. Antes del 2011, salir a marchar por cualquier cosa era visto de manera muy negativa por la mayoría de la sociedad. Y hoy en día hemos sido capaces de arrebatar el sentido de la protesta social. Y hoy en día, por ejemplo, es el ser ciudadano no es visto de la misma manera que era antes. Antes un ciudadano era una persona que pagaba las cuentas, una persona que no se metía en nada. Hoy en día un ciudadano es una persona que es capaz de hacer valer sus derechos, que tiene opinión y que es capaz de decir que no está de acuerdo cuando no estamos de acuerdo. Hoy en día nosotros también en el discurso tenemos que ser capaces de posicionar, por ejemplo, nuevos conceptos como el de democracia, un nuevo concepto de educación, y es una pega muy importante tanto del movimiento estudiantil como del movimiento social, posicionar un discurso con un contenido mucho más profundo en cuanto a democracia, justicia, igualdad. Bien, claro, chiquillo, bueno, volviendo un poco a lo anterior, yo creo que los medios de comunicación que hoy en día están al servicio del empresariado, de estas clases políticas, como todos podemos ver, claramente nos juegan en contra y siempre están tratando de dejar mal a lo que es el movimiento social, que en verdad lo que siempre ha buscado es poder sacar adelante y poder conquistar los derechos sociales que nos han sido arrebatados a todos. Y eso no incluye solamente a la gente que hoy en día se está movilizando, también incluye, por supuesto, al papá, al abuelito, a la gente que se encuentra en la casa y que quizás hoy en día no ha sido capaz de develar o de rebelarse en contra de todo este sistema que ha sido tan injusto para todos. Hoy en día vemos en la tele siempre cómo se criminaliza todas estas movilizaciones. Lo que se ve siempre es quizás un poco de vandalismo que de repente ni siquiera viene de parte de nuestros propios compañeros y que es lo único que trata es de mostrar una mala imagen del movimiento social, que en ningún momento trata de aislarse de lo que vive el caballero que está en su casa, sino todo lo contrario, lo que trata es de incluirlo dentro de esto mismo. Como decía Guillermo, lo que tenemos que hacer hoy en día es empezar a disputar ese sentido común que no es el que muestran los medios de comunicación. Es decir, el movimiento social no somos los delincuentes, nosotros no somos los que estamos llevando a cabo hoy la violencia. La violencia más grande que hoy día genera es este mismo sistema que nos divide, que nos hace ser personas individualistas, que hace que ocurran las tremendas tragedias como lo que ocurrió ayer, que es que se priorice la propiedad privada por sobre la vida de otra persona. Yo creo que cuando nosotros nos referimos a nuestros propios compañeros en las manifestaciones sociales, debemos ir extirpando ciertos usos del lenguaje, como por ejemplo el vandalismo. Nuestros compañeros no usan vandalismo, no es para nada. Autodefensa. Debemos, por ese lado yo pondría mucho cuidado, porque a mí me suena mucho, hace mucho rato ya, que estas cuestiones, como en algún momento recuerdo el 2011, cuando ciertos profesores de la Universidad de Concepción pretendieron hacer, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una especie de abrazo por la paz, donde afuera del abrazo por la paz quedaban los encapuchados y adentro del abrazo por la paz quedaban los pacíficos. Entonces afuera están los malos, listos para que sean llevados por los carabineros y por las fuerzas de represivas del Estado, y adentro están los buenos. Entonces aquí no estamos hablando de malos, bueno, aquí hay un Estado represor que está asesinando y un Estado represor que utiliza todos los medios posibles. O sea, hoy día llegamos al punto en el cual es utilizado un miembro del propio pueblo trabajador, de la clase obrera, para asesinar a sus propios hermanos. Entonces ya es tan efectivo el discurso o la instalación de una forma de pensar, una forma de entender, que el propio, no voy a decir su nombre porque para mí solamente un asesino, y al mismo tiempo un irresponsable, porque por un lado puede estar uno sumido en la ignorancia, pero por otro lado también no hay que conocer la responsabilidad que uno tiene de permanecer en esa ignorancia impuesta. Entonces este asesino se hace eco de toda la clase dominante y asesina a sus propios hermanos a sangre fría. Nosotros debemos ir avanzando, yo creo, en ese sentido. Cuando un compañero se defiende de la violencia de Estado, de la violencia simbólica, de la violencia que se ejerce día a día sobre nosotros, y la violencia que se ejerce día a día sobre nosotros no es una violencia que sea tan invisible, una violencia que se vive a cada rato. Ejemplos como ¿cuál? Como cuando el micrero no quiere llevar al estudiante, el micrero le pagan una miseria y el estudiante no tiene plata para pagar la micro y se pone a pelear el micrero con el estudiante, cuando el micrero y el estudiante claramente deberían estar peleando por lo mismo. Son ejemplos cotidianos, son ejemplos que nos pasan todos los días. Cuando una señora que va a su trabajo tiene que pedir que la lleven por 300 porque va a subir 20 pesos el pasaje de la micro, es violencia. Y si esa señora le tira un escupo al carabinero, al Paco, porque se está demorando mucho rato en el paradero del micrero, creo que eso es autodefensa. Eso es una expresión de una violencia que se ejerce día a día. Cuando la señora tiene que ir a pedir fiado al negocio de la esquina y le queda debiendo al almacenero y el almacenero se ve afectado, eso también es violencia. Entonces hay ejemplo de violencia todos los días, y la autodefensa es una cuestión que nosotros debemos ejercer de alguna manera. Ahora, las formas de ejercer esa autodefensa son diversas. Tampoco hay que pensar que somos la panacea en autodefensa, pero eso sí, tampoco hay bueno y malo dentro de nosotros. Y eso lo tenemos que, yo creo que, llevar cada día y a todos los espacios. No sé si... Sí, por favor. Claro, con respecto a eso mismo, creo que de eso se ha encargado también este sistema, pues, de mantenernos a nosotros mismos, quizás como la clase trabajadora, como pueblo, peleando entre nosotros, violentándonos entre nosotros, cuando no son más que sus mismas leyes, por así decirlo, las que nos hacen estar así. Cuando delante me refería al vandalismo, me refiero a cómo los medios de comunicación hacen ver las formas de defensa que tiene de repente el mismo estudiante, poblador, o trabajador, etcétera, que no tiene más que, no tiene más otras formas que defenderse. Es decir, todos los días esa gente está siendo violentada en sus mismas poblaciones, por los mismos carabineros, como decía acá también Angel, perdón. Cuando no tenemos de repente dinero para pagar el pasaje, cuando hay gente que no tiene que comer, cuando tenemos niños desde muy chicos que ya se están metiendo en la drogadicción porque no tienen otra forma de salida. Todo este sistema es lo que nos violenta, y la forma en que uno trata de liberarse o de darle cara a este sistema son diversas, y a mi parecer tampoco pueden ser tan cuestionables, porque no todos podemos vivir la realidad de otras personas. Es decir, la forma en que uno trata de liberarse y de terminar con esta represión son diversas, y no podemos ser nosotros mismos quienes nos estemos cuestionando, sino que debemos ser todos nosotros mismos quienes demos cara al sistema completo. Sí, reforzar lo que acaba de decir Michelle, yo creo que la mejor defensa es siempre pasar a la ofensiva, y hoy en día lo que tenemos que hacer es tomarnos las calles y tratar de construir el país que nosotros queremos. Es momento ya de que nos vayamos a una pausa musical. Sí, Camita, quiero aprovechar antes de la pausa musical, quiero aprovechar de saludar a la gente que nos está escribiendo por el Twitter, por nuestro hashtag Cerro a la Izquierda. Saludar a Rosilva, arroba rsilva hidalgo. También a Pelusa, arroba misa a HDP. Bueno, aprovechando a Christopher Fábrega, CX Fábrega. Agradecerle a Christopher que nos dio un pequeño tip de un sonido que estaba saliendo, que ya corregimos gracias a él. A Rosilva, que nos entrega una información que vamos a ir comentando más adelante. Y a Pelusa, ella dice, la criminalización de los movimientos sociales es directamente culpable, por eso tenemos a personas justificando a este asesino. Bien, eso es lo que comenta las redes sociales, como dicen. Nos vamos a ir con una canción para ir cerrando este primer bloque, o segundo bloque en estricto rigor. Vamos a escuchar a Anita Tijoux con Shock, ¿ya? Seguimos haciendo entonces Cerro a la Izquierda por la 107.3 en la Radio Voz de la Mujer, y 107.5 en Villa Francia. Punto 9. Ah, cambiaron. ¿A dónde se me perdió la canción, cabrón? Ahí está, ya ahí la encontré. Ya, nos vamos entonces con Choc de Anita Tijoux. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho pues de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está ya. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, poco tu tordo, semilla, pascuala, metido ese gol. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. la calle, mapuches, estudiantes y docentes, reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock. Bien, ya estamos de vuelta entonces con nuestro segundo bloque, Cerro a la Izquierda por la 107.3, chiquillos. Ahora pasemos a otra parte de la conversación, pues, a la parte donde hay que analizar qué se viene, porque no nos vamos a quedar llorando, evidentemente. Entonces hay que ver ahora cómo vamos a enfrentar toda esta situación, pues, esto y todo el resto de las situaciones que tenemos. Acá estamos con la Federación de Estudiantes, pero de la Universidad de Concepción, la Federación de Estudiantes Entrante, pero también tenemos acá en la octava y también a nivel nacional, no sé, pues las huelgas de hambre que han estado en este último tiempo, un montón de movilizaciones también de la salud, sí, de los profes en particular, de los estudiantes por su propio lado y también junto a los dos bloques. Entonces, por otro lado, también los portuarios que están ahí siempre atentos y sumamente solidarios. Entonces, ¿cómo vamos a seguir de aquí para adelante? ¿Cómo se viene el año? ¿Qué análisis puede hacer la Federación Entrante frente a eso? No sé, Michelle, si quieres continuar. Yo creo que, a ver, haciendo un balance general, este es un año bien, bien potente. Hay que entender que se pateó la discusión de la educación, de la reforma educacional del año pasado. El gobierno fue capaz de dividir a los actores de la educación, por un lado discutir lo secundario el año pasado y este año dejar a los universitarios en lo suyo. Por lo tanto, nosotros estamos bien, bien atentos del tema y impulsando la discusión y movilización de nuestros compañeros. Pero también no hay que dejar algo de lado, que es la reforma laboral. Una reforma laboral que no toca los pilares estructurales que han pedido que se toquen los trabajadores, lo cual hace prever que los trabajadores también se van a movilizar y que van a poner en la agenda los temas propios de ellos. Hay que tomar en cuenta también que el movimiento estudiantil es un movimiento que agrupa futuros trabajadores y por lo tanto el tema de lo laboral también es importante. Entonces yo creo que hay una alianza que igual se va a formar y que si queremos cambiar el mundo también se tiene que dar. Y que se puede proyectar algo muy interesante en el trabajo con los trabajadores. Bueno, yo creo que lo que se va a proyectar para este año y que es lo que ya se está dando es que cada lucha o cada sector ya va a dejar de hacerlo por su parte, sino que ya es momento de que nos unamos todos y que en verdad que todas las luchas sean una sola lucha, porque hoy en día todos queremos cambiar el mismo sistema, cambiar la reforma laboral, cambiar la reforma educacional, queremos una salud digna. Es decir, todas las demandas nos afectan directamente a todos como pueblo en su conjunto. Por ende, el estudiante no puede quedarse ajeno a lo que va a pasar para los trabajadores, porque como decía Guillermo, nosotros también somos trabajadores en potencia a futuro, los trabajadores tienen a su hijo estudiante, a todos nos afecta cómo va a pasar el tema de la salud. Por ende, lo que tiene que pasar este año de aquí para adelante es que el movimiento social en su conjunto le golpee la mesa al gobierno y que seamos nosotros los que decidamos cómo se van a llevar a cabo las transformaciones. Creo que ya basta de esperar y de sentarnos a esperar que ojalá nos escuchen y que se hagan los cambios de la forma que queremos, sino ponernos propositivos, unirnos entre todos y que seamos nosotros finalmente quienes decidamos de qué forma se van a llevar a cabo todos estos logros que queremos llegar. Tenemos, parece, bueno, a veces caemos en que todos los años son años para unir a la clase trabajadora, para que los estudiantes se unan con los trabajadores. Todos los años queremos lo mismo, todos los años lo enfrentamos de la misma manera, pero también yo creo que año a año se presentan cuestiones distintas, pues, como por ejemplo el escenario contingente hoy día de cómo se queda en evidencia la corrupción. Sí. ¿Cómo se posiciona el movimiento estudiantil ante esto, ante esta contingencia? Porque la corrupción siempre ha existido y todos lo sabíamos. Pero hoy día, cuando se muestra la corrupción, ¿cómo enfrentan los estudiantes esta cuestión, esta realidad? A ver, yo creo que tocaste algo bien importante. Que, a ver, nosotros entendemos que el bloque en el poder, que es la Concertación, viene a administrar el modelo que impuso a sangre y fuego Pinochet. En base a lo mismo, independiente que hayan estallado casos puntuales como Mosgate o Chile Deportes durante su periodo, no fueron capaces de hacerle sentido a la gente y de movilizarla. La diferencia más importante de hoy en día y la oportunidad que se le abre al movimiento estudiantil y al movimiento social de darle golpes duros y de tratar de transformar la realidad imperante es de que la gente se indigna y de que sale a la calle y es capaz de decirle en su cara que se vayan estos corruptos. Ahora, lo interesante es que hay que ser aterrizados y entender que tenemos que lograr ganadas concretas para el movimiento social en su conjunto. No podemos caer en la lógica de decir que se vayan todos o que los corruptos se vayan. Lo que tenemos que hacer es que el movimiento social en su conjunto sea capaz de proponer y de ejercer su derecho a decidir por el futuro de nosotros mismos. Ja, nadie quiere hablar. Después de eso, vamos todos para la casa. Las calles se llenaron de que se vayan todos, ¿cierto? Igual que en Argentina, pero como comentábamos en unos programas atrás. Así mismo. ¿Cómo es que dice Gamaliel? Que finalmente los argentinos gritaron mucho que se vayan todos, pero después volvieron con más fuerza. Exactamente. ¿Cómo era algo el payaso, el circo? No me acuerdo. Que finalmente no se trata de un problema de los payasos, sino del circo que está montando la clase de política empresarial y militar y todos los que están arriba mandando y tiranizando a la gente. Yo creo que, bueno, ya esto es una reflexión personal mía, que el movimiento social debemos todos generar en su conjunto las alternativas económicas y políticas para desplazar a esta clase corrupta, porque claro, ahora vemos que esto es un buen comienzo. Esto, o sea, no quiero decir que la muerte de mis compañeros haya sido un buen comienzo, sino que la masividad, toda esta capacidad de cuestionar el sentido común es un buen comienzo para el movimiento social a la hora de proponer alternativas. Pero esto claramente debe ir creciendo, tanto en masividad como en el alcance de las propuestas, así como en los grados de organización del propio movimiento. No sé en este sentido qué es lo que pueden aportar los compañeros. Bueno, como decían, yo creo que esta unión de parte de todos los sectores del movimiento social tiene que ir mucho más allá de ponernos de acuerdo, por ejemplo, para una fecha de movilización. Lo que tenemos que hacer hoy en día es que nos haga sentido común a todos los actores lo que le pasa, es decir, sentir empatía por lo que le pasa a la otra persona. A mí como estudiante no puede no importarme lo que le pasa al trabajador, así como al trabajador no puede no importarle la condición en la que se encuentra el estudiante. A medida que vayamos generando esa empatía, a mi parecer, de parte de todas las personas, nosotros como estudiantes tenemos la misión de traspasarle este contacto directo que podemos tener quizás algunos más politizados con todos los sectores, a todos nuestros compañeros de base, y así lo van a tener que hacer todos los demás sectores. A mi parecer es... Y que ya se dio también, ya estamos empezando a tener fuerza como movimiento social en su conjunto, lo que tenemos que hacer es mantenerlo y trabajar juntos durante todo este año. Yo creo que lo que más le afecta hoy en día al país siempre ha sido parar las zonas productivas. Y ese paro no puede ir solamente de parte de los trabajadores, los estudiantes tenemos que ir entonces con ellos a parar entre todos juntos y empezar a tener una línea programática a seguir entre todos en su conjunto, y así vamos a ir dando el golpe, el movimiento social... Sí, yo creo que hay algo fundamental que toca Gama, que bueno, en realidad nosotros tampoco como Federación de Estudiantes podemos llegar y plantear qué es lo que el movimiento estudiantil se propone para... Nosotros, el movimiento estudiantil hoy en día se propone cambiar el movimiento, el modelo educativo, ¿ya? Ahora, que existan dentro distintas corrientes de cómo cambiar el modelo económico y político, hay muchas corrientes. Pero en lo que estamos de acuerdo es que si el movimiento social se quiere plantear como alternativa política, lo que tiene que hacer es robustecerse y también tomar forma. No hay proyecto político que sea capaz de cristalizar si no hay una base social fuerte y organizada que pueda darle sustento a este proyecto político. Pero está claro que tenemos que ir para allá. Y por lo mismo es importante fortalecer la movilización social, fortalecer las demandas y el crecimiento de conciencia también de todos los compañeros que están no atrás nuestro, sino que al lado, combatiendo para cambiar el modelo. Quiero meterle la cuchara un momentito. Quería pedirle a nuestro compañero Gama que aclare eso del tema de es un buen comienzo. ¿Cómo es eso? ¿A qué se refería? Porque quizá, mira, yo sé a lo que tú te refieres, lo hago de buena fe, pero quizá hay gente que no lo comprendió, ¿cachai? Y se puede malentender. No, claramente, ¿no? Y yo creo que ya debe ser la enésima disculpa por mi capacidad de por mi capacidad de obviar elementos tan importantes para este debate. Cuando me refiero a que estamos ante un escenario de masividad que es un buen punto de partida, señalo de que estos grados de masividad, estos grados de capacidad de proponer, de generar propuestas desde abajo, nos dan indicios, nos dan señales de que es un despertar de las clases oprimidas de este país. Después de la larga noche neoliberal compuesta por la dictadura y la postdictadura de la Concertación. Pero esto claramente tiene que seguir avanzando, porque, claro, ahora no tenemos, bueno, si somos francos, no tenemos las alternativas económicas para oponernos ante la clase empresarial, ni siquiera al imperialismo de los empresarios transnacionales. Cuando Allende, ya por allá en los años 70, hablaba de imperialismo y los gringos controlaban creo que el 20% de la economía nacional, ahora controlan el 60%, entonces significa que ya estamos invadidos hasta las masas. A lo que voy con este punto es que tenemos que generar desde abajo, desde los trabajadores, que son quienes finalmente controlan la producción, las alternativas para que finalmente la élite de este país le tenga miedo al pueblo. Gamita, bueno, hecha la aclaración entonces, quiero saludar a Nelson, que nos escribió en el Facebook. Muchas gracias por escribirnos, Nelson, por escucharnos también a través, me imagino, de la señal online. Y a Neis Encina, que ella, usando nuestro hashtag Cerro a la Izquierda, escribió: los violentistas somos nosotros, tenemos que cumplir los deberes impuestos por ellos, no pelear nuestros derechos, en un estilo irónico, claramente. Ah, así que vamos con un gran signo de interrogación, pero sí en un sentido irónico, ahora lo entendemos. Sí, sí. Compas, adelante. Ya, pensé que tenías más comentarios. Para ir cerrando este bloque y poder ir llegando a un tema musical, al parecer el que nos pidieron nuestros invitados, que ellos mismos les van a contar cuál es. Quizás que nos puedan contar alguna fecha importante que se venga ahora para el movimiento estudiantil. No sé si hay algún acuerdo, no sé si hay alguna reunión de la CONFECH donde se vaya a tomar alguna. ¿Están pensando los compañeros? Sí, pero hay una fecha que sí es importante para Chile entero, que es el 21 de mayo. Ya. El 21 de mayo es la supuesta cuenta pública de del gobierno, que seguramente va a estar avalada por Penta. Entonces, lo que tenemos que estar atentos es a todos los anuncios que van a hacer, pero sobre todo manifestar el descontento y la capacidad de movilización y fuerza que tiene el movimiento social hoy en día. Hoy día estamos mucho más fuertes que hace un par de años atrás, y la corruptela política del país está mucho más débil, pero no por eso es incapaz de hacernos frente. Tenemos que seguir fortaleciéndonos, tenemos que salir a la calle este 21 de mayo y proyectar una agenda de movilización que sea capaz de ponernos en un buen lugar para avanzar en logros objetivos que nos permitan proyectar algo más allá de superar el modelo educativo y superar el modelo político. Eso es lo que necesitamos. Me gustaría hacer referencia a una instancia súper importante que se dio ayer, que si bien no pone fechas de movilización, por así decirlo, directa y masiva, sí inicia un proceso movilizador súper importante a la interna de la Universidad de Concepción, Ayer tuvimos la posibilidad de tener la primera instancia de democratización dentro de la universidad, donde nos reunimos con todos los estamentos, ya sea con los sindicatos, con académicos, con profesores, y que a mi parecer es algo sumamente importante porque la lucha la tenemos que dar tanto a la interna como a la externa de la universidad. Y la democratización de la universidad es algo súper importante para todas las personas, no solo para nosotros que estamos en este momento, sino para los compañeros a futuro que van a entrar a la universidad y van a tener la posibilidad de incidir de forma real en todas las políticas que tenga la universidad, y que por supuesto tienen que estar al servicio de la comunidad en su conjunto, y no solamente del parte del directorio, que muchas veces también puede verse en casos de corrupción, como lo hace toda la clase política. Yo, a mí se me olvidó una cosa importante, que ante el trágico hecho del asesinato de los estudiantes, pasó un poco más piola, digamos, por debajo, que fue un estudiante herido por fuerzas especiales que le dispararon una lacrimógena directamente al ojo. El 2011, en la Universidad de Concepción, Paulina Rubilar fue herida prácticamente de la misma forma, y muy cercana también en fechas. Y con las consecuencias que eso puede traer, Paulina tiene hasta el día de hoy su vista disminuida, su capacidad de visión disminuida, y a pesar de que no estuvo tanto en la palestra, porque hubo un asesinato también el mismo día, o no sé si fue exactamente el mismo día, al parecer sí, Luciano Debrot Riquelme, de la Universidad de Santiago, se encuentra internado en una clínica debido a que la lacrimógena dio en su ojo, y se encuentra comprometido el ojo. No, también. Ya lo perdió. Perdió el ojo. Perdió la visión de su ojo. Perdió la visión de su ojo. Recuerdo que Paulina en ese momento quedó con un 30% de visión, y hoy día lleva anteojos. Y eso es una consecuencia también, y también yo creo que hay que tratar de evidenciarlo, porque este fue una cuestión directa, un ejercicio directo de los órganos represores del Estado, violando, o no violando, yo creo que realizando una de sus acciones comunes, que es solapar un poco la violencia que ejercen, porque claro, fue una bomba lacrimógena, no es un disparo de bala, pero en el fondo causa un daño irreversible igualmente, y es una representación clara del nivel de violencia que utilizan con los movimientos sociales en general. Que es un tipo de violencia ejemplar, porque sí. Lo que busca la autoridad es finalmente castigar a unos pocos individuos y atemorizar al resto. Sí. Si acaso eso no es sembrar el terror, ¿qué es lo que es entonces? Imagínate, para las madres que ven a su hijo, bueno, acá en Concepción hay un problema con los secundarios que los hacen firmar los permisos para salir a marchar cada vez que hay marcha, y en algunos casos, en algunos liceos, los hicieron firmar un permiso a los apoderados a principio de año, entonces a los que se lo prohibieron no pueden salir a marchar, y a los otros hay que ir vez por vez, llamado por llamado, los chillos tienen que llevar para la casa los permisos para que sean firmados por su apoderado, lo que hace que los apoderados, evidentemente, ante este escenario de terror, van a tener muchas más aprensiones con entregarle estos permisos. Entonces igual eso tiene consecuencias en el quehacer diario de los estudiantes, y también en el quehacer diario de los propios padres, que van a quedar con el arma en un hilo, me imagino, cada vez que salgan a marchar su hijo. Nuestro igual. Sí. Claramente. Si vamos con el tema desde controles. Ah, me están pidiendo que rellene un rato. Pero esto es como nuestro último bloque. A la vuelta los despedimos. Ah, me parece muy bien. No, a la vuelta los despedimos y les damos la oportunidad para que digan lo que quieran. Buenísima. Saludos a mi mamá. Tenemos que un poco referirnos a todas las personas que nos están escuchando a través del Twitter. Ro Silva nos retuitea un tweet bastante interesante con respecto al oportunismo de muchas personas que se creen líderes de opinión. En este caso, Ro Silva nos comenta: y en el planeta de los fachos posmodernos de Gendelman, da igual la vida de la gente. Bueno, y acá señala, aparece Gendelman recomendándonos una columna de opinión. A propósito del atentado de las Torres Gemelas, lean mi columna sobre la diferencia entre los gemelos y los mellizos. Bueno, esto es en referencia a cómo el una columna que había escrito él mismo. O sea, aprovechó el contexto para hacerse autopublicidad. Autobombo a costa de la desgracia de perder dos compañeros en la lucha. Descriteriado siempre, han existido. Bueno, acá Poncelerumas, ¿no? Neis Encina nos comenta: los violentistas no somos nosotros, tenemos que cumplir deberes impuestos por ellos, no pelear por nuestros derechos. O creo que no, ¿leí bien o ella escribió mal? No, era lo irónico que había leído ya Julio. Pero no lo leíste con el tono irónico, entonces de nuevo perdió el sentido. Pero lo que está tratando de hacer la compañera Aurelia a partir de que nosotros no somos los violentistas. Eso es lo que quiere decir en el fondo. O quizá no lo entendía después de tanta lectura extraña. Pero ahora quizá en controles nos pueden... Uh-huh. Ya, vamos a cerrar inmediatamente el bloque. ¿Nos tienen alguna idea final, algún saludo o algo? Bueno, por mi parte al menos agradecer la instancia, agradecer la invitación, muy fraterno el espacio. En realidad también admirable cómo son capaces de contrainformar y de a la larga hacer pedagogía y control de los medios de comunicación de los cuales disponemos. También ratificar la disposición de la federación para cualquier cosa en la que nos necesiten, teniendo en cuenta los tiempos, para que no se malinterprete que hemos como un demagogo más. De hecho, vamos a cortar esta parte de la grabación y va a quedar solamente la parte de los ofrecimientos, así que ya está listo. Y bueno, agradecer eso y en realidad invitar a todos aquellos que nos estén escuchando a movilizarnos, a creer que es posible crear otro mundo y construirlo, y eso se va a hacer solamente si ponemos nuestras manos a disposición de eso. Así que ojo y atento a la agenda movilizadora, a discutir, proponer y salir a la calle. Bueno, al igual que Guillermo, agradecer esta instancia. Considero súper importante que se vayan haciendo mucho más masivos los medios de contrainformación, ya que los medios de comunicación claramente nos están haciendo la pelea y tratan de opacar todo el movimiento social que está ejerciendo. Al igual que Guillermo, hacer un saludo a toda la gente que nos está escuchando y extender la invitación, en verdad, que entre todos juntos tratemos de llevar a cabo todos los cambios que sean necesarios, a unirnos a todos los sectores que hoy en día ya se encuentran movilizados. Creo que es necesario que todos juntos demos el golpe necesario para poder llevar a cabo las transformaciones y sin miedo. Ayer cayeron dos compañeros y creo que todos juntos debemos levantarnos, y el mejor homenaje, como siempre se ha dicho, es seguir luchando. Guillermo, al parecer tú pediste un tema. Sí, que lo presente. No llegamos a acuerdo para que no se vea muy autoritario. Yo lo propuse porque... Yo no vi el acuerdo. No, sí pregunté de manera tácita. Claro. La compañera lo escuchó hoy día, yo lo escuché ayer, y en realidad nos ofrece un concepto muy bonito, que es que hay que morir como uno vive, y este compañero de verdad hizo carne esto que se llama dar la vida por cambiar el sistema que, y esta realidad tan aberrante que se nos pone frente. Así que, bueno, nosotros con Michelle proponemos El necio de Silvio Rodríguez. Tenemos la versión Los Bunkers. No sé si les parece bien. Bueno, sí, si bien. No hay más. Punto local. Ya, vamos con eso entonces. Volvemos en un ratito con más Cerro a la Izquierda. Muchas gracias. Para no hacer de mi icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como we'll

Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, entonces sonando desde el Cerro La Pólvora en el 107.3 FM, digo, en la comuna de Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, en transmisión simultánea con nuestro amigo de Radio Villa Francia, allá en el 107.9 FM de la comuna de Estación Central. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando por FM o por la señal online de ambas radios. Saludamos a la gente que nos está escuchando en este momento en formato podcast en el sitio web profitando.com. A la gente que va a escuchar la repetición el día lunes en la Radio Villa Francia a las 22:30, y a la gente que nos va a escuchar el día martes la repetición el día acá en Concepción a las 17:30 horas. Pusimos entonces una canción, El Necio, que programó un invitado antes de irse, y luego pedimos una canción que pidió una auditora, Pelusa, arroba Misa HDP, de Todos Tus Muertos. Eso, chiquillos. Vamos a continuar con el tema del asesinato, pero quizás desde distintas aristas, analizándolo de distintas formas. Yo es que quería proponer o les quería contar una cuestión que me llamó mucho la atención, que fueron las velatones que se desarrollaron después, ayer en la tarde. Una de ellas, en la que se realizó en Santiago, terminó en La Moneda. Y a la misma hora que se realizaban las velatones, estaba en La Moneda reunido el Consejo Policial de Ministros. O sea, estaban viendo qué iban a hacer. Y parece que el resultado de qué iban a hacer fue reprimir la marcha, repudiando el asesinato de cierta manera, y lo reprimen en La Moneda. Las fuerzas especiales igual atacaron a los manifestantes, igual les lanzaron lacrimógena, igualmente el carro lanzagua, el guanaco, actuó como siempre. O sea, en realidad la forma de actuar no se vio alterada ni un ápice para la gente del gobierno de Chile. Siguieron en la misma línea de siempre, la línea de la represión. Bueno, claramente podemos ver de que el Estado no va a cejar en sus esfuerzos de poder seguir reprimiendo, porque ellos claramente en estos momentos lo que menos les conviene es dar señales de debilidad o de menos represión, porque esto, al momento en el que ellos se muestren débiles, el pueblo se mostrará fuerte, creo yo. Yo creo que ese sería el mejor escenario, pero tenemos que ver cómo se reacciona. Por otro lado, también ver cómo fueron capaces los medios de comunicación de aislar el hecho, de plantear que este era un loco, porque durante la tarde empezaron a aparecer el análisis del perfil de Facebook del asesino, y empezaron a mostrar las fotos del cabro como de su vida, entre comillas, pública a través de las redes sociales, como por ejemplo, cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus comentarios más frecuentes, y a partir de eso crearon un perfil. O sea, ¿y qué perfil tenía de una persona violenta que reaccionó nada más? O sea, un asesino en potencia, tratando de criminalizarlo y de ponerlo en la lógica a él en particular de la delincuencia, aislándolo del resto de los hechos, aislando el análisis que nosotros hacíamos antes de los medios de comunicación, de cómo se construye o cómo se siente que los delincuentes están por todos lados. Entonces, no sé, pues recuerdo que en la noche, la noticia de las 9, hacían un festín para decir que este hombre era un violento, porque le encontraron plata y droga, sin especificar. Y armas. Y armas, sin especificar a qué drogas se refería. Tampoco se entendió por qué tenía plata, quizá podría haber sido por cualquier razón, pero la cuestión era que era un perfil delictual. Del narco. Del narco. Claro, si uno lo analiza aisladamente, evidentemente es lo que. Cuando detuvieron a los que hicieron el llamado robo del siglo, tenían plata, armas y drogas. Entonces deslizan que este hombre correspondía a lo mismo, o sea, era un hecho más de delincuencia. Y aparte se deja de lado, no sé cómo estaría sonando aquí, Julio. Impecable. Ya. Se deja de lado el hecho de que la acción del tipo es un reflejo de lo que se está intentando, de los valores que entrega la sociedad, pues de proteger la propiedad privada sobre cualquier cosa, de estar dispuesto a defender lo tuyo matando a otra persona. Y aparte que también responde una campaña que este último tiempo venía haciendo el alcalde de desapeo a los grafiteros. de denunciarlo, de combatirlo. Hizo una campaña bien fuerte en Valparaíso contra el graffiti. Así que hay varios responsables. También está responsable Carabineros, que no actuó. Dejó porque las dos personas murieron de sangrados. Sí. Cuando llegaron al hospital ya no había nada que hacer. Y bueno, las fuerzas especiales que estaban ahí en medio de la marcha, ellos saben golpear, saben reprimir, pero no saben hacer los auxilios básicos. Pero tampoco permitieron dentro del caos, tampoco, no digo que fue con maldad de que hayan querido matar a estas personas, pero tampoco supieron reaccionar bien. Sí. Porque la ambulancia se demoró 20 minutos en llegar, y 20 minutos para una persona con un balazo en el cuello es letal. Y morir desangrado, bueno, quizás no sea, no sé si, bueno, sea o no relevante. Sí, pero es de un dolor y un sufrimiento muy fuerte. No es una muerte instantánea. Sí. Son 20 minutos sufriendo mucho. Me gustaría agregar de que claramente los esfuerzos del Estado y de los medios de comunicación en este caso se están dirigiendo a crear en la opinión pública una falsa idea de que esto es culpa solamente de la persona que jaló el gatillo. Van a patologizar su conducta, lo van a marginalizar, lo van a presentar como si fuera un producto aislado de esta actual sociedad, cuando todos sabemos de que se trata ante todo de la criminalización de los movimientos sociales. Si ya el Estado trata como criminales a las personas que luchan por sus derechos, quizás los miembros menos avispados de esta sociedad se sentirán con derechos de dispararle, a matar. Claro. Yo me recuerdo que hace la semana del primero de mayo asistí a una marcha, y lo comentamos acá, de hecho, una marcha en apoyo a los huelguistas de hambre mapuche. La marcha iba en la altura del, bueno, en el centro de Concepción, para los que son de Santiago, para los que son de Concepción, en Castellón con Barros, y donde hay unas casas comerciales de retail. Y una de las cosas que se hacían en la marcha era agarrar basura, que a esa hora, a las 8 o 9 de la noche, estaba por todas las calles de Concepción, al igual que las grandes ciudades del país, y la quemaban. Se ponía al medio de la calle y se quemaba. Y una persona con uniforme de una de las empresas de retail, de Ripley específicamente, empezó a quitarles o a tratar de que no se llevara la basura de la empresa para ser quemada. Uh-huh. Y los manifestantes le decían que acaso era su basura, que cuál era la molestia tan grande que tenía, y ella empezó a decir que todos los que estábamos en la marcha éramos unos delincuentes y que andábamos puro haciendo vandalismo, que nos fuéramos para la casa, que los dejáramos tranquilos, que estaban aburridos de siempre tener que enfrentarse a lo mismo, y los típicos gritos. Y que hay un video que anda dando vuelta donde se puede ver un poco la discusión previa a la asesinato. Al parecer es la previa, yo no estoy segura si es la misma persona o no. Pero cuando le dicen marchamos para que tu hijo pueda estudiar, sí, una cosa así. De hecho, ese día alguien le gritó a esta señora, marchamos para que tengáis un poco más de dignidad. Y yo me acerqué a donde esta mujer, porque estaba sumamente alterada, muy muy alterada, con otras dos mujeres más mayores que yo, alrededor de 50 años. Y esta mujer pensó que nosotras estábamos apoyándola a ella, y le dijimos que no, que puta que se corriera, que estaba generando una cuestión súper incómoda, y también nos estaba alterando a todos. Y la mujer me dijo a mí, a la edad que andáis, y andáis puramente hueviando todavía, me dijo, y ándate para la casa. Y yo le dije, yo no me quiero morir miserable como tú. Quizás no fue la mejor forma de responder a esa mujer, quizás no lo entendió. Pero muchas veces nos vemos enfrentados a ese tipo de discurso de que los que nos manifestamos, los que tenemos algún descontento, o que estamos, puta, que podemos darnos cuenta de alguna cosa mínima, por último, de que si hay una huelga de hambre mapuche hay que apoyar, y salen personas como estas, pues, personas que a lo mejor esta mujer no tenía disponible un arma, pero tenía un nivel de ira en contra de los delincuentes que íbamos pasando por afuera de la tienda que era impresionante. No, y además que basta con ver lo que comentaron ustedes mismos en el bloque anterior con los invitados, uh-huh, y de los comentarios en las redes sociales respecto, hay mucha gente que encuentra, sí, que fue algo bueno. Y si ya y si ya eso demuestra que deja de ser un hecho individual. Sí, un hecho aislado. Y lo otro que me quería preguntar, Denante, ¿qué fue, qué hubiese pasado si alguien hubiese, le hubiese disparado a dos carabineros? No, hubiese muerto a dos carabineros. El mismo hecho. Claro. No, no un manifestante, no, porque no, ahí la cuestión ahí ya supera cualquier loco. Sí. Pero el mismo hecho, le llega el disparo quizá sin querer a un Paco. A un Paco, claro. Porque habían hartos carabineros. De hecho, estaba rodeado de carabineros el lugar, po. ¿Tendríamos otro mártir de la institución, po? Y tendríamos quizá un poco más de marcha. No, pero yo creo que más que eso habría... yo creo que con la misma lesión quizás hasta ni hubiese muerto. Porque yo cacho que se lo llevan en helicóptero. ¿En helicóptero? ¿Qué es lo que han hecho otras veces? Pues que hace un tiempo atrás, a principios de año, hubo un carabinero que se quebró un hombro o algo así en una en un operativo en contra de una comunidad mapuche, pero él se cayó y se quebró un hombro. Y lo sacaron de Tirúa en helicóptero para acá. Y es súper rápido, o sea, no hubo que ni pestañear cuando ya estaba ahí el helicóptero. Y de la plaza, bueno, yo tuve la suerte de vivir un año en Valpo. Y de la plaza, conozco bien la ciudad, pues, y de la Plaza Victoria hasta el Hospital Van Buren, en auto, en ambulancia, serán 7 minutos. A pata son como unas 10 cuadras más o menos, quizá un poquito más. En este sentido, desde el Twitter, Pelusa nos comenta: el lugar estaba lleno de pacos reprimiendo y ninguno atinó a reaccionar. Al final los pacos solo... están solo para dar palos. Bueno, sí, pues tiene razón. Bueno, y algunos de los testigos de los estudiantes que después actuaron como testigos para los medios de comunicación, claro, no a los medios de comunicación oficiales, no me refiero al Mega y al 13 y al TVN, pues, pero me refiero al resto de los medios de comunicación, ellos decían pues, que los pacos quedaron impávidos ante la situación, no atinaron a nada. No quiero ser... Puta, sí soy desconfiada, pues. ¿Por qué no atinaban a nada? ¿Por qué no agarraron una de sus patrullas y se llevaron a los estudiantes directamente al hospital? Pues si quedaba tan cerca. Ah, yo creo que hay un nivel, como dice el Jano, si hubiese sido un carabinero el que le hubiese disparado a este mismo tipo, la reacción hubiese sido diferente. Ahora yo no digo que hayan querido dejar morir desangrado a los tipos, pero la situación los superó y actuaron de forma muy mal y se puede decir que por su incompetencia hay dos muertes. Por su mala reacción, pues. Sí, yo tampoco digo que lo hayan dejado morir a propósito, pero tienen tantas buenas reacciones, o sea, tantas malas reacciones para poder reprimir, o buenas para ellos, pero cuando se ve enfrentado a una cuestión como esta, pero es que no ahí son capaces. Tú tienes que comprender más o menos el tipo de vida que está llevando los carabineros, los seres humanos que están, componen esa institución tan nefasta para este país. Gente que maltratada, les pegan, los humillan, que llegan con un nivel de estrés, de humillación, que seguramente deben tener vidas familiares súper súper malas a causa de todos estos abusos de sus superiores en contra de ellos. Y gente que a lo mejor lo único que quiere, el único incentivo que tuvo para meterse en la institución es tener una pensión cuando sean viejos, lo cual en Chile ya es harto. Sí, yo tengo mi polola hace clase en un colegio municipal en Hualpencillo, o en Hualpen como lo dicen ahora, y me contaba que fueron los pacos a dar una charla como para recolectar nuevos funcionarios, como se dicen los ellos paquitos mismos. ¿Sí? Como chucha, los paquitos de chucha. Y claro, me decía que les vendían el discurso de que iban a tener mejor pensión que una AFP, mejor salud que Fonasa, que iban a jubilar jóvenes, que iban a tener los beneficios que tiene la institución, y con ese discurso entusiasmaron a varios, a la mitad de curso entero. ¿Le damos los Twitter? Julio, si tienes que... En nuestro hashtag, me gusta esa palabra, Cerro a la Izquierda. Gato Cerro a la Izquierda. ¿Ha estado movido el hashtag hoy? Sí, está bueno. Mira, saludemos primero a Emilio, arroba Esmilodón. Esmilodón dice: saludo a todos y a todas allá en Conce. Un agrado, como siempre, escucharlos. Pelusa, bueno, que es nuestra auditora más fiel, digamos, nos comenta: según los comentarios que leí, hay muchos asesinos en potencia. Mucha gente diciendo que harían lo mismo si es que le rayaran la casa. Es lo que veníamos comentando, sí. Ustedes estaban comentando recién. Que yo también quería comentar un poquito el tema del poder simbólico que tiene el tema de la propiedad privada, ¿eh? Porque finalmente lo que él defendía era su propiedad privada, digamos, su bien individual por sobre el colectivo. Por sobre la vida. Y por sobre. Claro, llegando a un punto, a ese punto incluso. Que es mucho más terrorífico, digamos. Peluso también nos comenta y dice, al final, cualquier cosa es más importante que una vida. Uh-huh. Así de enferma está la gente. Que en este modelo la propiedad privada es más importante. Exacto. Carmen Gloria, @gusdie, dice, hay un video por ahí, que no sé dónde está, donde un Paco dice que no sabe cómo reaccionar ni brindar primeros auxilios. Él reafirmando un poco lo que estábamos conversando. Y Neis Encina, la incomprendida, la irónica incomprendida, que no, sí, auditora. Que yo que quiero decir que escribí yo un tweet que se entendía que era irónico, pero no sé por qué acá los chicos no lo entendemos. No fuimos capaces. No. Lo que pasa es que tenemos Asperger y no entendemos la ironía. Voy a instalar un detector de sarcasmo, claro, para aprenderlo. Dice, los pacos no hacen nada cuando los ciudadanos, entre comillas, agreden a los que están en las marchas. Se ríen y no hacen nada. Bueno, eso lo hemos visto todos nosotros. Gracias a la gente que nos está escuchando y a la que nos está escribiendo. Chiquillo. Quiero leer una cuestión que acabo de encontrar en las redes sociales, que es de Portavoz, que es un rapero nacional, que se refiere a esta muerte y dice, voy a leer un extracto corto, dice, los medios de comunicación por su parte no sé qué tanto se espantan y denuncian la muerte de Diego y Ezequiel, si ellos mismos como constructores de opinión pública han cumplido un rol importante en mantener este dominio cultural en nuestras cabezas, encargándose de criminalizar permanentemente al movimiento estudiantil y a todos los movimientos sociales que se levanten por todo Chile. Giuseppe es un claro producto de esto. Es algo de lo que ya habíamos comentado, de cómo se construyen estas ideas y estas opiniones, y cómo además hay gente que sigue pensando lo mismo y otras personas que además no le dicen nada al de al lado porque piensa lo mismo, porque yo me encontré hoy día, era el tema obligado, yo trabajo trabajo en una universidad además, entonces era como el tema del día, y además por todos lados estaban ya los rayados, los carteles y todo, y había que conversar sobre eso, y recuerdo que una persona que trabaja ya en la universidad en la que yo trabajo, hace un tiempo atrás en carrete, podríamos decir, de trabajo, esos que hay que asistir. ¿Hay carretes que hay que asistir? Sí, pues esos como que son... Ah, como esos institucionales. Sí, son como institucionales. Si no vais, eres la persona más odiada por siempre. Y ella decía, no sé, pues que había que tirar los pacos a la calle, que tan desordenado este país, y un montón de cuestiones. Entonces ahora cuando pasa esto, ella sigue reafirmando que eso pasa porque no se... Porque no hay orden. Porque no hay orden, pues, porque no se meten a los delincuentes a la cárcel. Porque ¿cómo puede existir gente que raya el espacio de otro? Hay que sacar a los militares, como dicen. Claro, y me llamó la atención que la mayoría de la gente que estaba en esa conversación no opinaba lo mismo, pero tampoco no fue capaz de decirle nada. Bueno, hasta después, que la Angel se enchuchó, ¿y qué le dijo? No, pero ¿qué pasó? Vamos a decir eso, si ese no es el tema. No, yo quiero saberlo. Sacó una pistola. Yo quiero saberlo, los auditores también. No lo quieren saber. No quieren saber cómo terminó eso. No subestimé. Bueno, ella está, te imaginas, en el hospital en este momento. Le pido muchas disculpas. No, pero conversamos, tuvimos que conversar, pero obligado. Pero me llamó la atención que durante por lo menos 10 minutos pensé que alguien iba a decir algo sobre lo que ella había planteado y no. No estaban de acuerdo, pero tampoco decían directamente qué estáis diciendo. O sea, no había ningún... No se atrevían a enfrentar las opiniones. Mm. No había esa discusión, sino que cada uno tiraba su opinión de forma aislada. Ahora, ¿verdad? Yo encuentro que cuando relativizáis la vida de un ser humano a ese punto, ya estamos hablando que estamos en escala morales totalmente diferentes. Sí. Y no sé si serán personas con las que se pueda hablar la verdad. Sí, eso es gastar complicado. Tanto tiempo, tanta saliva, como dice mi papá, sí, en sí. Hablarle a alguien que no va a entender y no lo vaya a mover de ahí. Sí, pues. Yo creo que hay veces en las cuales uno dice un par de cosas y se da por vencido inmediatamente, pero yo creo que tampoco hay que dejar pasar sí, lógico. Tantas cuestiones, porque ahí había un grupo como de 5 o 6 personas, entonces que uno diga esa cuestión y que el resto no diga nada. Que hay gente con las que se puede hablar, hay gente con las que no, hay que pelear, creo. Sí, pues, sí, pues, evidentemente con ella había que pelear. Sí. Porque no había otra opción. Por lo que estaba diciendo, además ni siquiera había lamentado la muerte de las personas. Por eso, estamos en frecuencias morales muy diferentes. Sí. Y después ella hablaba de que el otro tipo también debía estar en la cárcel. Y también ahí la cárcel, así, la cárcel era la mejor opción para todos. Es la solución de todos los problemas de esta sociedad. Sí, como el basurero cárcel, ahí van todas las escorias tienen que ir a parar a la cárcel. Vamos a tener más adelante, al parecer, un programa que vamos a tratar un poco la problemática carcelaria. De ahora sí, si toda la gente que estuviera en la cárcel estuviera libre, como la imagen país, como que el nivel de pobreza aumentaría, creo yo, porque parece que los que están en la cárcel no entran como en las cifras oficiales. No, pues. Estás como en calidad de reos. Sí, entonces te tira el promedio bastante para arriba, pues. Sí, pues, no hay que hacerle ficha a los presos, porque si no hacen ficha a los presos. No, pues, dejamos de ser OCDE. Dejamos de ser OCDE. Bajaría Gareta el puntaje de la ficha de protección social como país. Que ya no es muy alto, que digamos. Oigan, @Esmilodón dice: me extraña que el alcalde de Valpo tampoco se haga una autocrítica de también fomentar un clima violento sobre los rayados. Ah, sí, lo que planteábamos antes. Puta, que ese alcalde ha fomentado un clima violento hacia todos lados. Parece que le gusta, porque él fue el mismo, comentaban delante los compañeros invitados, que fue el que dijo que por qué la gente del incendio de Valparaíso vivía ahí, pues, para que nadie lo mandó a vivir aquí. Entonces, ¿qué más violento que decirle a una persona que está viviendo, que se le quemó la casa? Una media agua. Están hablando del alcalde, que sí, tuve que salir. Sí, del alcalde. Del Jorge criterio, Castro. Del criterioso alcalde y sus comentarios del incendio del Paraíso y ahora con la criminalización. ¿Y ahora qué dijo? La criminalización del graffiti nomás. Ah, por la campaña. Sí, pues. De hecho, hace un tiempo atrás unos conocidos se fueron a vivir a Valparaíso y son grafiteros. Y puta, la pasaron malito. Súper mal, pues, entre la gente que estaba sintonizada con el criterio del alcalde. Ahora convengamos que la mayoría de los graffiti no son muy buenos, que digamos, pero eso ya es gusto personal, no, pero no por eso va a haber que eliminarlo, claro. Claro, pues sí. Tampoco nos pongamos tan exigentes. ¿Qué tanto? Pues, si cuando los políticos quieren hacer sus campañas, no, llegan, sí, invaden nuestros barrios. Claro, mejor tener graffiti malos que esas cuestiones. Que foto de la Van Rysselberghe. O cuando las mismas empresas publicitarias colocan sus paletas en las calles, y a mí. ¿Y qué nos importa también ver esas propagandas para que nos incentiven a comprar cuestiones que no nos interesan? Oye, Julio, ¿cómo estamos en la hora ya de hacer un break? Sí, estamos listos. Cuando se mande nomás, compañero. Ahora estamos mandando. ¿Podríamos recordar las redes sociales? Sí, tenemos tres formas en las que ustedes pueden interactuar con nosotros. Es el Twitter, @cerroaizquierda, y nuestro hashtag, el Cerro a la Izquierda, Gato Cerro a la Izquierda. La página de Facebook, Cerro a la Izquierda, ahí nos da un me gusta y comenta, y tenemos la página bien activa igual en la semana. No solamente durante el programa, y también el número de teléfono de la radio, que es el 041-252-2151. Nos vamos entonces con una canción de Bob Marley, se llama Get Up, Stand Up, precisamente lo que estamos conversando. Vamos y volvemos. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. Is that all that glitters gold after storm? Bien, vecinos y vecinas de acá del Cerro La Pólvora, estamos ya iniciando nuestro último bloque de este programa Cerro La Izquierda, todos los viernes por Radio Voz de la Mujer, desde el Cerro La Pólvora de Concepción, así como por Radio Villa Francia en Estación Central. Estamos iniciando ya nuestro último bloque. Nuestra amiga Angel tiene un par de cosas que comentarles. Bueno, en realidad yo tengo una y Alejandro tiene otra. Yo solo tengo una, que era una marcha que se realizó hoy día a las 9:30 de la mañana. Esta noticia la pueden encontrar en el resumen.cl. Es un grupo de personas que pertenecen a la Federación Nacional de Pobladores FENAPO. Se manifestó acá en Concepción a las afueras de la oficina del Servio. Bueno, no tuvo tanta cobertura quizás, yo creo que por la contingencia, se desplegaron lienzos, hubo consignas, y a la misma hora en Santiago, los voceros de la FONAPO se reunieron con diversas autoridades de gobierno y participaron también delegados de la FENAPO acá de Concepción. Entonces esta manifestación fue en apoyo a los propios dirigentes en estas negociaciones. Lo más emblemático fue lo relacionado con la toma de pobladores Una Nueva Esperanza, espacio ocupado hace más unos 9 meses en la comuna de Concepción y que busca generar un proyecto habitacional popular y autónomo para los sin casa de la ciudad. Esta manifestación no es aislada, se enlaza con una serie de manifestaciones que han habido en el territorio y también una serie de acciones que se han desarrollado a lo largo de este año. Hemos comentado alguna en otras oportunidades. En Santiago participaron 27 delegados nacionales de la Federación y las autoridades, por otro lado, serían representadas por la presencia del subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno. No sé si es el mismo anterior o esto trajo un cambio, pero solamente entiendo que el subsecretario fue el que llegó. Según miembro de la FENAPO Concepción, la reunión en Santiago es un paso importante, ya que empieza a existir un reconocimiento por parte del Estado de los diferentes conflictos que atraviesan diversas agrupaciones de pobladores. Entonces, esta manifestación se dio en ese contexto. Para el 20 de mayo, la FENAPO convocó a una nueva jornada de protesta, vamos a estar atentos a eso, y donde se buscará ejercer mayor presión sobre el gobierno para que puedan acceder a las demandas habitacionales que tiene esta federación de pobladores. Alejandro, tú tenías que comentar. Ya, les voy a comentar yo, porque hubo una toma de lavandería en el Hospital Higueras de Talcahuano por los trabajadores de la salud en paro indefinido. Hubo 34 detenidos, sí, porque hubo un desalojo en el mismo lugar. La represión. Tenemos las fotos en profitando.com, ustedes las pueden ver, que también es un extracto de el resumen.cl. Le estamos robando las noticias al resumen. No, no estamos robando, la estamos compartiendo. Estamos citando las fuentes. Sí, estamos esta vez. Sí, es que hay fuentes que no citamos porque no son de nuestro agrado y tenemos un filtro. Cuando son fuentes que no nos agradan, no las citamos. Pero esto, ¿cómo no es eso? Oye, esto no es una democracia. Pero estás transgrediendo las normas de la prensa de la radio transmisión burguesa. Ah, qué normas. No me interesan esas normas, así que... Continúe, Danger, continúe nomás. No escuche. Ya me estoy enojando. Lo que me dice el Gamaliel aquí. En el resumen pueden encontrar también esta noticia del desalojo violento que sufrieron los trabajadores de la salud en Talcahuano. Por otro lado, ayer yo estuve en el Centro Concepción en la marcha que se realizó. No fui a la marcha, pero sí estuve en el Centro Concepción en la velatón que se realizó en el a las 20 horas aproximadamente en los tribunales de justicia. Llegó una buena cantidad de personas. Fue una marcha con una característica terrible de tristeza y de, no sé, era una sensación bien extraña en el aire. Bueno, se entiende por qué. Pero yo creo que, me imagino que hay que estar atentos, o sea, no es que me imagine, hay que estar atentos a las próximas acciones que se vayan a realizar en torno a este asesinato, y hay que también estar atentos a que no nos pasen máquina o a que no nos vendan, porque no nos vendan un nuevo tongo con esta cuestión, y que no pase más allá de la lamentación de la muerte de estos pobres chiquillos en manos de este asesino, de este delincuente, porque así lo están presentando. Entonces también hay que ir conversando, retomando la conversación, yo creo, en todos nuestros espacios, para poder ir también manteniéndonos atentos ante cómo va a ser el desenlace de esta cuestión. Más allá, yo creo que, como conversamos, no sé si es la interna o al aire, parece que es la interna, nosotros no somos vendemuertos, no, tampoco vivimos de mártires. Nosotros tenemos dos lamentables muertes, y de ahora en adelante hay que poner atención nomás en cómo vamos a seguir actuando. Eso a nivel local. Ahora vamos a llegar al momento de los avisos. Gamaliel, tú tienes un aviso. Así es, Angel. Este día sábado, 16 de mayo, se estará realizando el primer Trafquintú y jornada de taller en el Centro Social Ocupado Casa Cruda de Lota Alto. Este Trafquintú, que, como bien, bueno, si ustedes no lo saben en su casa, un Trafquintú es una ceremonia. Es un encuentro. Primero, donde se hace un intercambio de objetos, de cosas que uno tenga, por otras que tengan, no tiene que ver con el valor monetario equivalente, sino que tan solo con el valor que uno le otorga a la cuestión que está cambiando. No sé, yo puedo cambiar un kilo de porotos por zapatos, perfectamente, porque yo necesito zapatos y tú necesitas porotos. No es una cuestión de monetaria, sino que sea una cuestión de intercambio en códigos bien diferentes a los intercambios monetarios, donde uno respeta el valor que le da el otro. Eso más o menos resumido, bien resumido. Bueno, acá para este evento dejan bien claro: no traigas dinero, trae semillas, trae plantas medicinales, artesanías, arte, comida o lo que estimes necesario para hacer trueque. La entrada para esta actividad será un aporte voluntario para la realización de talleres, arreglos de la casa y una olla común. Los aportes voluntarios pueden ser lana y brochetas para hacer los mandalas. También puede ser hilo encerado, aceite, alcohol etílico para preparados medicinales. Uh-huh. Herramientas, tierra, mate, lentejas, útiles de aseo, libros, papel higiénico, botellas plásticas de vidrio, alimentos perecibles, legumbres no perecibles, como legumbres, arroz, tallarines, frutos secos, etcétera, etcétera, también frutas y verduras. Así que están todos muy invitados. Esto será en el Centro Social Ocupado Casa Cruda de Lota Alto, este sábado 16 de mayo, desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas. En Lota. Pero acá igual tenemos ¿tenían algún aviso? Un avisito. Tenemos un bingo, un gran bingo solidario que se va a realizar el sábado, este sábado, digamos mañana, a las 4 de la tarde, en la sede del Club Deportivo Teniente Merino, que está ubicado en el pasaje 1, casa 21, 64 o 69, por ahí, porque no está claro el número. El valor es de 2.000 pesos y es para en beneficio de la señorita Rosita Salazar, que ella lo necesita por el tema de costear unos remedios que lamentablemente no alcanza a costear, y todos sabemos la salud que hay en este país. Así que le volvemos a repetir, un gran bingo que se va a realizar mañana a las 4 de la tarde en la sede del Club Deportivo Teniente Merino en beneficio de Rosita Salazar. Esto queda en el pasaje 1, casa 2164, acá en el Cerro de la Pólvora. Ella es de acá, perdón. Esto es la sede del Club Deportivo Teniente Merino. También tenemos una rifa. Disculpa, esta es la sede que el Club Teniente Merino es el que queda ahí cerca de la Laguna de los Custodios, creo. Sí. Sí. Compa, ¿sabes qué? Me pillaste, ¿no? Pero si usted lo dice, es ese. Sí, sí, ahí mismo. Y entonces ahí le sirve la micro Las Lilas, la Rengo Lientour y creo que la Tucapel Z. También el 2 y el 3. ¡Ey! A la Google Maps se la saben todas. Adelante, Julio. Ya, tenemos no también... seas envidioso, Julio. Sí, mal envidia. La envidia. El chaqueteo chileno. Claro, como tú te movilizas con carretas por ahí donde... Oye, a ver, ya partimos. Cacho. Mal. Ya llegamos a un punto donde menos. Ya, no empecemos con el bullying, por favor. Ya. Déjenme, esto es serio. Así que tenemos una rifa que va a ser... O es un taller de mujeres y el comité de adelanto El Polvorín te invita a participar en esta hermosa obra a beneficio de Panchito el día 11 de junio a las 17 horas en la sede Villa Los Eucaliptos. Esto es una rifa, obviamente en beneficio de Panchito, que es una persona que tiene que ir a operarse a Santiago. Es una operación súper complicada que es en su corazón y más encima atajo abierto. Él solamente tiene costeado los pasajes, necesita costear todo el resto de cosas que va a pasar allá, digamos, alojamiento, etcétera, comida, etcétera, digamos. Los premios son un horno eléctrico, un termo, una juguera, una plancha, un juego de sábanas y dos premios sorpresa. El valor del número es 300 pesos y se lo contamos para que si alguien pasa cerca de su casa, usted ya esté avisado y ojalá compre uno o más números. Y pueda colaborar con Panchito, porque lamentablemente tiene que ir a Santiago a operarse, en vez de poder operarse aquí en Concepción, que se supone que es una ciudad grande, con uno de los hospitales más grandes de todo Chile, en términos de estructura, pero como lo podemos ver, no en términos de capacidad logística. Centralismo, hay que ir a Santiago para seguir vivo. Así es, pues. O, bueno, es una paradoja. Claro. Pero el centralismo de la salud, pues. Y que también la gente de los pueblos de la región del Biobío igual tengan que viajar a Concepción porque no hay especialista. Cuando sí, pues, a veces tienen que hacer viaje de 3 horas en una condición no muy buena. Lo podemos ver por todos los días fuera del hospital regional, los que estudiamos lo de Conce, que pasábamos por ahí. Todos los días buses de Coelemu, de diferentes... De Curanilagüe, de Alto Biobío. Exacto. Y lo mismo se reproduce a nivel nacional. Sí, tienen que ir a Santiago para sobrevivir. ¿Alcanzo a pasar un aviso? Sí, pásenlo. Ya. Que se me había olvidado, también hicieron el encargo. Mira, la semana pasada hubo una presentación en Ralco, en el Alto Biobío, que trata sobre un estudio que hizo una ONG de derechos humanos que recoge los testimonios de tortura, violencia y más. De niños y mujeres mapuche y hombres mapuche del Alto Biobío de la comunidad Mayamaya. Hace el 2013, más o menos, hubo una catástrofe por allá, pero todo responsable del Estado de Chile, porque una comunidad, Mayamaya en específico, y sufrió todo el abate, o el embate, perdón, de las fuerzas represivas del Estado de Carabineros de Chile, porque se acusó de que había habido un atentado contra el retén de carabineros. Todo esto un montaje, por supuesto, lo que llevó a tortura de ancianos, tortura de recién nacidos, ocupaciones de las casas, allanamientos, desalojos, niños que estaban tan aterrorizados que pasaron 3 días en la cordillera de los Andes, escapando de algo, de los carabineros, no querían bajar a sus casas porque tenían mucho miedo. Este estudio o esta noticia la pueden encontrar en mapoexpress.org y... prontamente va a estar el estudio disponible para todos, así que cuando esté yo les voy a avisar. Yo lo leí, tuve la oportunidad de leerlo ya, y es bien escalofriante los testimonios de mujeres, de cómo explican la violencia que sufrió un bebé lactante y de cómo engañaron legalmente los carabineros a todo el mundo. Hubo tortura sexual también hacia las mujeres, así que pueden buscar esta noticia que les estoy comentando en mapoexpress.org. El título dice: brutal ocupación de comunidad mapuche pehuenche por carabineros, tortura, violencia a niños y expulsión de familias. Ahí pueden leer un poco un extracto de los testimonios y de este estudio. Bien. Ya, pues, cerremos con unos saludos, alguna cosita para el final. No, de mi parte yo, no. Yo quiero dar un saludo. Bueno, un saludo bien en general, digamos, a toda la gente de Yumbel, que donde yo vivo, una comuna que está al interior de la región del Biobío. Específicamente también a mi sector rural, Cambrales, que no creo que nos estén escuchando porque con suerte tenemos luz y vaca. Y carretas, dijo. Y carretas, y carretones también, ¿no? Y yo creo que Gama se cree bacán, pero ni siquiera sabe cuál es la diferencia entre una carreta y un carretón. A ver. ¿El carretón lo llevan los caballos? Sí, bien. Ya, ¿viste, viste? ¿Y la carreta? La carreta. Ah, los bueyes. Sí. Los gansos. También un saludo a una yumbelina, Rosita Arriegada, que también nos está escuchando. Y bueno, eso sería mi saludo por ahora. A mí me gustaría saludar a Silvia Novoa, que es mi prima. Ella está un poco delicada de salud, bastante asustada por todo lo que casi tuvo que pagar por enfermarse, sí. La verdad, está estando sin trabajo, terminando sus estudios. Que a la gente se le ocurre enfermarse. Nada más, po. A la gente que se enferma. Así que nada, harto ánimo, primita, así que te recuperes. Yo no tengo saludos para nadie. Ah, no. Saludos para todos los auditores de Cerro a la Izquierda. Saludos también para una invitada, Sara Huencatripay, que no pudo llegar por las malas vías de acceso a esta ciudad, para toda la gente que va a trabajar a Lota Coronel, que tiene que pasar horas atrapadas en tacos para poder llegar a sus casas. Los que viven al sur del Biobío. Ni me hables de eso, que debo siempre estar corriendo en contra del tiempo para poder llegar a tiempo a... Oigan, chicos, estamos más que pasarla. Ah, ya, entonces no tenemos que ir. Muchas cerramos, gracias, sí. No queríamos ir, pero bueno. Quédese en la sintonía de Radio Voz de la Mujer, ya comienza Misión Fútbol. Y en la Radio Vía Francia comienza la repetición del matinal del día de hoy. Así que muchas gracias por escucharnos y nos encontramos la próxima semana. Ah, hay que cerrar, ¿verdad? Música local. El Julio tiene una canción ahí que vamos. Sí, nos vamos con una canción de una compañera de nosotros, Javiera Hinrich, Domingo, que ella el año pasado estuvo con nosotros, así que siempre le hacemos promoción, digamos, a nuestra gente. Javiera Henry, entonces, Domingo. Nos vemos el próximo viernes. Ay, me siento un poco.